Dios, te ponemos este estudio en tus manos, Señor. Las buenas nuevas, Dios hecho hombre habitando entre nosotros. Pedimos que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas, Señor, y nos cambie para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues como saben, ya terminamos el Antiguo Testamento, siempre estaba diciendo, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Parecía como las clases de la escuela, ¿no? Ya vamos a terminar. Dices, pero ya, sigues hablando, maestro. Sí, pero por fin terminamos el Antiguo Testamento, vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Y no sé si se han dado cuenta, pero como que Dios nos ha, cuando fue Semana Santa, estábamos hablando de temas de sacrificios. Ahora que estamos empezando el diciembre, empezamos con el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que Dios está como, no soy tan bueno organizando para dentro de 6 meses voy a estar predicando esto, pero Dios lo tiene en sus manos. Pero bueno, vamos a hablar de los evangelios y quiero decir que varias cosas. Vamos a hacer varias aclaraciones. Primero, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de silencio. No tenemos escritos bíblicos. Alrededor de 500 años, 400, 500 años, desde el último libro del Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento. De hecho, el primer evangelio que se escribe es Marcos. Todos los estudiosos están de acuerdo con eso. Es el antiguo, el más, tiene el lenguaje más antiguo. Y después los demás siguen escribiendo, apoyándose un poco en la historia de Marcos. No sé por qué lo tenemos en este orden específicamente, pero Marcos es el primero de los evangelios. Cuando terminábamos el Antiguo Testamento, estuvimos hablando que venía un rey, que se estaba hablando de un rey que viene a liberar, ¿no? Y entonces, en estos 500 años, la gente está esperando este libertador. Y para que tengamos una idea, 500 años son más o menos desde que llegaron los españoles a México hasta ahora. Los europeos a México hasta ahora. O sea, ha sido mucho tiempo. Entonces, nada más quiero decir, por mucho tiempo la gente ha esperado. De hecho, no, yo creo que pocos de nosotros tenemos una tradición que venga desde los aztecas o desde, no sé, los mexicas, y que estemos esperando todavía, ¿no? Como, ah, va, no sé, el quinto sol o qué sé yo. Pero ellos habían estado firmes en la esperanza. No sabemos mucho más. Hay otros libros que, en este periodo que conoce como el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos. Se escribieron varios libros, son históricos la mayoría de ellos, pero los estudiosos, especialmente los evangélicos, no los hemos aceptado por diferentes razones de enseñanza o de doctrina que a veces contradicen las cosas que creemos que enseña la Biblia. No son libros malos si uno los quiere leer, tienen datos históricos importantes. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia se basan en estos libros para entender cuáles eran los tiempos, qué era lo que estaba pasando en Israel y en el Medio Oriente, cercano Medio Oriente le llaman, para saber qué es lo que estaba pasando. Y esto me lleva a las preguntas 2 y 3 del Catecismo Menor de Westminster. Hicimos énfasis en el 1, luego en el 2, ya estamos en el tercer mes y vamos a estar revisando un poco la 3. Pero la pregunta 2 dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Sabemos que nuestro trabajo es, Dios nos hizo para glorificarlo y para disfrutar de Él. Dice, ¿qué regla nos ha dado Dios para saber cómo hacer esto? Y la respuesta es, la palabra de Dios contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Entonces viene la pregunta 3 que dice, ¿qué enseñan las escrituras principalmente? Enseñan muchas cosas, pero principalmente. Y las escrituras enseñan principalmente que el hombre, y se lo deben tener escrito en la parte de hasta abajo, que el hombre debe creer, perdón, lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Entonces, estas son las cosas que nos enseña la Biblia. Entonces, están, por ejemplo, los macabeos, que fueron guerreros, que lucharon fuertemente para mantener al pueblo de Israel libre, pero hay una parte en donde están diciendo que hay oraciones hacia los muertos o por los muertos, no recuerdo bien, entonces dijeron, no, esta parte no, no está de acuerdo con otras cosas, ¿no? Entonces, son buenos, no piensan así como, ay, son del diablo, no hay que leerlos, o porque muchas veces pensamos como que no, son muy ajenos estos libros. Son buenos, pero no tienen la autoridad que tiene la Biblia sobre nosotros. La Biblia es nuestra regla para hacer lo que Dios quiere. Entonces hay libros que son buenos, pero que pues podemos dudar o cuestionar algunas cosas acerca de ellos. Bien, la segunda cosa que quiero decir es que los evangelios, todos los evangelios tienen básicamente lo mismo, aunque sea, digamos, Juan sea un poco distinto, pero los evangelios todos hablan de la vida de Jesús. Y como hemos ido libro por libro, yo dije, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a contar cuatro veces la vida de Jesús? Que no creo que sea lo más apropiado. No, no es que sea malo, pero cuatro domingos seguidos hablar de lo mismo me ahorraría tiempo para escribir el sermón, pero no es no creía que era lo apropiado, ¿no? De hecho, dice Juan que hizo Jesús, dice el 21:25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, dice Juan, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Entonces Jesús hizo muchas cosas, sí, estuvo 33 años entre nosotros, entonces si alguien se dedica a escribir la vida de alguien, 33 años exhaustivamente no alcanzan las cosas, ¿no? Y Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces dije, ¿cómo podemos acercarnos? Y decidí, arbitrariamente, dividir la vida de Jesús. Dije, bueno, estamos también cerca de Navidad, entonces vamos a ver específicamente el día de hoy lo que se dijo de Jesús antes de que Él naciera. Pero no nos vamos a regresar a la profecía del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué hay en el Nuevo Testamento, lo que los ángeles le dicen principalmente a José y a María antes de que Jesús naciera. Y de hecho también por ahí va a aparecer Juan. Son cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los cuatro hablan de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas cuentan la historia más o menos de la misma manera. Juan, se conocen como los evangelios sinópticos, es decir, que ven las cosas juntos. Juan empieza con la limpieza del templo, o sea, se salta mucho, no habla del nacimiento, ¿no? Entonces es un poco más complicado. Pero vamos a ver entonces un poco más, forma más global. Es mucho lo que podemos hablar de Jesús. No vamos a hacerlo de forma exhaustiva, va a ser muy selectivo, pero queremos cubrir diferentes etapas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Le vamos a ver entonces lo más importante. Bien. Y con esto llegamos a nuestra introducción. Eso fue las aclaraciones. Ahora la introducción. Y probablemente se están preguntando, algunos, o se han hecho la pregunta, ¿por qué hay cuatro evangelios, no? ¿Por qué no nada más hubo uno y ya nos ahorramos unos cuantos pedazos de papel? Además, en aquella época había el papiro, era difícil de, o donde escribían era difícil de conseguir. Había que escribir a mano porque hay cuatro. Bien. Son cuatro evangelios porque cada uno de ellos narra la perspectiva, su perspectiva, su experiencia con Jesús. El ejemplo que muchos dan y que me parece apropiado es como si a varias personas les vendaran los ojos y los pusieran frente a un elefante y le dijeran qué es. Cada quien estaría como viendo alguna parte y tendrían algunas cosas en común, pero también tienen algunas cosas que sentirían diferente. Como ya dije, Marcos fue el primero que escribió y cada uno de ellos da un énfasis también distinto. Cada uno, de hecho, cuando lee uno los libros, se da cuenta que el público hacia el cual quieren dirigirse es diferente. Mateo se enfoca, por ejemplo, en mostrar que Jesús es el verdadero Mesías davídico, es decir, de la descendencia de David. Entonces, de esta manera, los judíos de nacimiento pueden relacionarse con esta persona, no los extranjeros. Ah, pues es David, entonces sí tenemos que oírlo, es la persona que estamos esperando. Perdón, Marcos enfatiza que Jesús es el único Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Lucas proclama la salvación que hay en el reino de Dios a través de Jesús. Y Juan nos hace ver que Jesús es Dios mismo. Entonces, cada uno, cuando lo leemos con cuidado, tiene un énfasis diferente. Y tenemos que admitir varias cosas. Uno, que cuando los leemos y los comparamos, va a haber momentos en que varias partes parecen no encajar. De hecho, no encajan. Pero quiero decirles una cosa, esto no compromete en ningún momento el mensaje central del Evangelio. Recordemos, el Nuevo Testamento, todos los documentos antiguos, no son los originales a originales, lo que le llaman los autógrafos. Son copias de copias de copias. Son muy antiguos. Eso sí, se están despedazando, pero no había la imprenta ni la forma digitalizada que tenemos hoy en día. Lo escribió Marcos, vieron que el libro era bueno, que el documento era bueno, entonces varias personas se dedicaron a copiarlo para que llegara a otros lugares, a otras iglesias. De hecho, cubre una región, toda la región alrededor del mar Mediterráneo, es decir, del norte de África, lo que es el Medio Oriente y el sur de Europa. Entonces, en todos estos lugares han encontrado documentos muy, muy antiguos. Es mucho lo que hay detrás de todo esto. Entonces, en las copias, pues como no eran fotostáticas, como no eran digitales, pues de vez en cuando se les pasaba un D o alguna palabrita, alguna conjugación. Y si alguna vez nos han dictado y has estado, se te ha pasado o has estado copiando, se te pasa alguna palabra, te comes una palabra. Y se conocen como variantes, pero nuevamente nada de esto compromete el mensaje del Evangelio. De hecho, hay de todo el Nuevo Testamento alrededor de 5.000 fragmentos. 5.000 fragmentos, unos más completos que otros. Y en todos ellos no se encuentran variantes significativas. Si uno, los teólogos a veces sí discuten un poco más como si es un de o si es un con, porque es la misma la misma palabra en griego, pero cómo lo traducen. Entonces van a ver la Vulgata y van a ver, es todo un trabajo, pero nada en realidad compromete el centro, la esencia del mensaje del Evangelio, ni del resto del Nuevo Testamento, obviamente pues el Antiguo Testamento tiene otra historia. El día de hoy, entonces, como ya dije, veremos lo que se anunció del Señor Jesús, que debe ser un tema central para la vida de todos los cristianos, porque recordemos que Jesús mismo hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le contestan y dicen, bueno, unos dicen esto, otro. Y después le hace una pregunta más personal. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y si nos preguntáramos, si Dios nos preguntara o Jesús nos preguntara, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues podemos decir muchas cosas. Un gran maestro, un moralista, alguien que ha causado guerras. La gente puede tener miles de opiniones. Y luego la pregunta central, y bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y entonces, con esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con unas profecías, y nuevamente son profecías que ocurren en el Nuevo Testamento. No vamos a irnos al Antiguo Testamento porque hay mucha profecía, entonces no nos da tiempo y no es el enfoque de este sermón. Jesús es el enviado de Dios, perdón, y es el enviado que el pueblo de Israel ha estado esperando por siglos, literalmente. A través de nuestros estudios aquí en la iglesia hemos visto que los profetas han estado hablando, como dando chispazos de que viene el Mesías y cómo va a ser su reinado. Y algunos han distorsionado esta parte, lo han visto de una forma más política, más de influencia como país. Pero Jesús va a decir, bueno, mi reino no es de este mundo, no es diferente al de este mundo. Sabemos, porque hemos escuchado seguramente, que muchas profecías del Antiguo Testamento, bueno, son cumplidas cuando nace Jesús. Hay unas profecías que son acerca del fin del mundo, todavía se nos faltan. Pero las de Jesús, cuando Jesús nace, muchas profecías se cumplen. El único evangelista que menciona esto es Marcos, precisamente. Y dice Marcos, en el Marcos 1, versículos 2 y 3, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Así comienza. Bueno, de hecho, este es del Evangelio de la vida de Jesús, una cosa por el estilo. Pero inmediatamente dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Y luego cita Isaías, dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. La voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y esta no está hablando de precisamente de Jesús, sino está hablando de Juan, que va a venir antes de Jesús. Juan el Bautista, no Juan el Evangelista. Sí, dije bien. Juan va a preparar el camino para que Jesús comience su ministerio. Y vamos a hablar un poquito de Juan. Juan era un personaje místico, de hecho era primo de Jesús. Un personaje místico que bautizaba a las personas. Y el bautismo es algo un poco misterioso, ¿no? En el Antiguo Testamento nunca se hace referencia al bautismo. Y de pronto en el Antiguo Testamento encontramos que la gente ya está bautizando. Después va a haber referencias que lo apuntan hacia la circuncisión, que sí era una práctica judía. Pero la Biblia, no, la verdad es que no sé cómo se veía, vestía la gente en aquella época, pero nos hace resaltar varias cosas de él. Él se vestía con ropa hecha de pelo de camello. Y me imagino que lo dice porque no todos se vestían de camello. Y también nos dice que comía langostas y miel. Entonces, era medio extraño, ¿no? Vamos a juntar langostas y... Y a lo mejor vivía en el campo, no sabemos mucho de él, estuve tratando de investigar. Pero era extraño, digamos, lo dice la Biblia porque no era la costumbre normal, ¿no? No era la costumbre en aquellas épocas. Y el mensaje que él decía era, arrepiéntanse de sus pecados. Además de esto, habló de un Mesías que venía detrás de él y dijo dos cosas importantes de este Mesías. Y este Mesías debemos tener en mente es el Señor Jesucristo. La primera, reconoce que el Mesías, es decir, Jesús, es muy superior a él mismo. O sea, la gente consideraba que Juan era una persona importante, una persona santa. De hecho, la Biblia nos dice que el rey Herodes tenía miedo de matar a Juan porque la gente pensaba que era un profeta. O sea, ya Juan tenía un estatus muy elevado entre la gente. Para que el rey dudara matar a esta persona es porque sí había mucha presión. Eso está en Mateo 14:5. Bueno, tienen todas las citas en sus boletines. Pero Juan nunca pierde el piso, no se siente importante, no dice, bueno, yo ya, miren, me tiene miedo el rey. Sino que Juan se humilla y dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. ¿Sabe qué es poderoso él? Uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Ni siquiera merezco eso. Y ayer que teníamos la reunión de matrimonios, hablábamos un poco de los mártires históricos y cómo hemos cambiado las personas, ¿no? Hablamos, cuando nos pasa algo malo, la pregunta frecuente es, Señor, ¿pero por qué yo? Señor, ¿por qué yo? Cuando los mártires decían, qué bueno que Dios me haya encontrado digno de morir y sufrir por Él, ¿no? Decía yo, la verdad es que es tan fuerte que yo ni siquiera puedo decir yo lo haría. Es decir, qué bueno que Dios me permite sufrir por Él. Y me parezco más a la gente de ahora, ¿no? Soy de la gente de ahora, como Señor, ¿por qué no? Líbrame. Pero dice, ni siquiera soy digno de agacharme para amarrarle sus sandalias. Jesús no solamente es superior a Juan, es infinitamente superior a Juan y a cualquiera uno de nosotros. Eso hay que tenerlo en mente, porque a veces vemos a Jesús como muy, muy casual, ¿no? Y Jesús es también casual, o sea, recordemos que Jesús se va a las bodas, que de hecho lo acusan de ser bebedor y comedor, y de juntarse con gente que es despreciable en aquella época. La otra cosa que dice Juan, el bautismo de Juan es con agua, mientras que el de Jesús es con el Espíritu Santo. Y es interesante porque son nuevos conceptos para la gente. El Antiguo Testamento habla como del Espíritu de Dios, pero aquí ya empieza el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué es Espíritu Santo? No nos vamos a meter mucho en esto. De hecho, no nos vamos a meter en esto. Y como dije hace rato, el concepto de bautismo es extraño porque no hay una transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en que esto comienza a ser la costumbre en el pueblo de Israel. Se siguen circuncidando, pero va a decir la Biblia que es una sustitución o viene a reemplazar o a simbolizar también la circuncisión. Y tenemos que entender que la palabra bautismo quiere decir lavar. Entonces, cuando la gente era bautizada, era un símbolo, un ritual en que la gente dice que le confesaban sus pecados a Juan y que entonces ellos eran bautizados, es decir, lavados, y sus pecados eran simbólicamente perdonados, eran hechos limpios. Y aquí está la cita que les dije de la circuncisión. Pablo escribe, además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Está hablando de Jesús. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. Entonces, es extraño, ¿por qué cambia esto? No he encontrado la razón. Quizás alguien ha estudiado más que yo y por ahí hay alguna razón. Pero entonces, el bautismo que Jesús realiza, de acuerdo a las palabras de Juan, llega a un nivel que es humanamente imposible para cada uno de nosotros alcanzar. Porque no es con agua nada más, sino es a través del Espíritu Santo. Y porque es a través del Espíritu Santo, implica que tiene el poder para transformar verdaderamente a las personas desde su interior. No nada más exteriormente, no es el ritual, sino el Espíritu Santo nos lava por dentro y nos transforma en personas distintas. Entonces, con la venida al mundo de nuestro Señor Jesús, se cumplió la promesa hecha por Dios. Y cada promesa que Dios ha hecho, va a seguir haciéndolo a lo largo de su vida. Y de hecho, Jesús sabe esto. Y algo que me llama la atención es que cada vez que va a sufrir, no cada vez, pero muchas veces de las veces que sufre, dice algo para que se cumpla la Escritura. Para que se cumpla lo dicho por mi Padre, básicamente. Jesús no le tiene miedo. Bueno, y sabemos que es un ser humano, o sea, 100% Dios, 100% humano. Y sí, de hecho, cuando va a sufrir le dice Dios, si hay alguna otra forma, por favor, házmelo saber. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Jesús, más o menos entonces, cada vez que va a sufrir algo diferente, de hecho, Pedro lo trata de decir, no, que esto no te pase, y le dice, quítate de aquí, Satanás, ¿no? Pero generalmente dice, para que se cumpla lo escrito por los profetas, o la otra versión que dice, la misma idea dice, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, podemos tener confianza de que todo lo que está escrito en la Biblia, hasta la última tilde, como dice la Biblia, se va a cumplir, porque Dios es todopoderoso, porque Dios es fiel, y porque Jesús es prueba de ello. Las promesas y las advertencias tienen el mismo peso. Es decir, las promesas que Dios nos tiene de bendición tienen el mismo peso que las advertencias que tiene por desobediencia, que tiene por pecado. A veces tendemos a ver nada más las cosas bonitas. Uy, promete esto, promete esto, promete esto. Sí, promete eso, es cierto. Pero también advierte contra el pecado constantemente. Entonces, cuando sabemos esto, debemos acercarnos a Jesús reconociendo que Él, como dije hace rato, es infinitamente superior a cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La primera respuesta, entonces, es en sus hojas, podemos descansar en Jesús sabiendo que Él es el único que tiene poder y autoridad para hacerlo, para salvarnos. Podemos descansar en Jesús sabiendo que Él es el único que tiene poder y autoridad para hacerlo, para salvarnos. Bien, ¿y qué relevancia tiene esto? ¿Qué es importante para la humanidad? Bueno, hay varias cosas. Mateo dice que antes de que el Señor Jesús naciera, el ángel se le apareció a José, es decir, a quien sería su padre, en sueños. Porque José, como leímos hace rato, pues empezaba a tener dudas, ¿no? Ya está embarazada, ¿qué va a pasar? Esto es fornicación, yo no me quiero meter con esta mujer. Y entonces el ángel le dice, no tengas temor. Y dijo, ojalá vinieran los varios solteros para decirles, Dios nos dice, no tengas temor, cásate, ¿no? Pero no es el mensaje en realidad. Pero dije, sería un buen mensaje, ¿no? Positivo para el próximo año. Plan. Pero dice, no tengas miedo, cásate con María, porque, aunque esté embarazada. Y le dice que no debe tener miedo, porque el hijo que ella tiene ha sido concebido por el Espíritu Santo. El ángel también le dice qué nombre le debe de poner y también le dice cómo le va a decir la gente. Es interesante que varias veces en los evangelios dice y será llamado. Es decir, la gente le va a decir así. Pero su nombre debe ser Jesús. Y en el texto que leímos va a ser llamado Emmanuel. También más adelante vamos a ver que también va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Dice el ángel literalmente en Mateo 1, 20 y 21. Un ángel del Señor se acerca y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y luego le explica por qué. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así nada más. Sueña. Dice, no tengas miedo. Cásate. Este niñito es hijo de Dios y va a salvar al pueblo. La verdad es que no sé cómo despertó José esa mañana. Pero yo pensé y dije, yo hubiera tenido ese sueño, ¿qué hubiera hecho? Y primero me hubiera despertado. No sé si despertó inmediatamente o se tardó en despertar, pero la primera pregunta hubiera hecho, ¿qué? Eso hubiera sido yo. ¿Qué querrá decir este sueño? O sea, ¿por qué soñé esto? ¿Es en serio? Señor, pero yo soy solamente un carpintero, yo solamente soy un maestro. ¿Cómo que de mí va a salir mi esposa va a tener esta persona tan sobresaliente? Yo creo que no hubiera podido dormir literalmente las próximas 2 semanas, nada más pensando, o 2 días cuando menos, ¿no? ¿Qué tal si vuelvo a soñar lo mismo? Mejor me duermo, ¿no? Pero lo más seguro es que José no entendió todo lo que implicaba esto. O sea, es asombrosa la fe con la que él recibe este sueño. No me voy a meter en sueños porque no sé mucho de sueños. Pero él lo recibe con fe. Que su hijo va a salvar al mundo. ¿Qué significaba? Él no sabía que eso implicaba que Jesús tenía que morir. Nosotros lo sabemos porque tenemos 2000 años de historia, tenemos el Evangelio completo. Él no tenía Mateo, Marcos, él tenía los textos del Antiguo Testamento y ni siquiera los tenía en su casa, porque no todos tenían esta posibilidad. Pero el mensaje que Dios le envió es cierto. Jesús vino a salvar a su pueblo. Y no estamos hablando de étnicamente Israel, estamos hablando de todas aquellas personas que hemos sido llamadas por nuestro Dios. Y este hecho vincula profundamente a Jesús con la humanidad. Todos dependemos de Jesús y él mismo lo afirma. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra forma. Toda la humanidad depende de Jesús. Y para que esto sea posible, sabemos que él tiene que entregar su propia vida. José no lo supo. Jesús entra a la humanidad. Jesús, que es Dios, entra a la historia humana. Y esta es la razón por la que el ángel le dice a José en su sueño, lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, de Mateo 1:23. Dios viene a buscar a los suyos porque su amor por nosotros es inmenso y es tan grande que lo lleva a humillarse para experimentar la condición humana. Es lo que dice la Biblia. Él se humilló haciéndose hombre. A veces no tenemos este concepto. O sea, como pensamos, la humanidad, el ser humano es como lo más avanzado que hay. Bueno, ya hemos visto que somos un desastre en la administración de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero Dios, dice la Biblia, se humilló para hacerse como nosotros. Experimentar el dolor, las alegrías, las frustraciones, hambre, frío, dolor. Los evangelios nos hablan de Dios que está profunda y directamente involucrado con su pueblo, con ustedes, conmigo. Siguiente línea para contestar. Ahí. Cada evento, cada circunstancia de nuestra vida es algo importante para Él. Cada evento y cada circunstancia de nuestra vida es importante para Él. Él la planeó y si lo amamos, dice su palabra, es bueno para nosotros. Por eso Jesús vino al mundo. Dios, hombre, vino a estar entre nosotros porque es nuestro Salvador. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entramos a la siguiente parte, su relación con Dios. Y la pregunta obvia, si hemos venido a la iglesia las primeras veces que vinimos a la iglesia, quizás la pregunta obvia es, ¿cómo puede Jesús ser nuestro Salvador? ¿Cómo puede Jesús ser Dios? Y de hecho, si no te has hecho esta pregunta, si te la has hecho, no te debes preocupar, porque a la iglesia le costó mucho entender este concepto, porque es algo más allá de la lógica humana. Dios, como dije hace rato, es 100% hombre, 100% Dios. Eso matemáticamente no es posible, porque sería 200% algo. Pero si fuera 50% hombre y 50% Dios, entonces, si fuera 50% hombre, no sería 50% hombre tampoco. ¿Sí me explico? Si fuera 50% Dios, habría otro 50% que no sería Dios. Pero Jesús es todo Dios y Jesús es todo hombre. Y es difícil. Es difícil de asimilar y va más allá de la lógica humana. Pero es que así lo decretó Dios el Padre. Y los evangelios lo explican, y Lucas lo explican, y Lucas en particular describe al ángel que habla con María y le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Otra vez, lo que va a decir la gente de él es Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y también es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y para poder estar convencido de esto, es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Y voy a decir algo que lo tuve que pensar mucho para poder decirlo lo más claramente posible, y lo voy a leer tal cual, porque la razón humana no alcanza a distinguir algunas realidades espirituales. Repito, la razón humana no alcanza a discernir algunas realidades espirituales. Ahora voy a decir lo que no quise decir con esto. No estoy diciendo que la razón no sea útil o que debemos dejarla de lado si somos cristianos, sino que las realidades espirituales requieren discernimiento espiritual y solo es posible cuando el Espíritu Santo nos da esta capacidad. Muchas veces, a veces cuando decimos estas cosas, la gente y a veces los mismos cristianos pensamos, es que entonces debemos dejar de razonar. Y no debemos dejar de razonar. De hecho, muchos de los avances dentro del cristianismo, dentro de la ciencia, han sido por cristianos que se han puesto a pensar han reconocido que Dios es un Dios de orden, que Dios ha creado el mundo y dicen, queremos descubrir cómo Dios hizo las cosas. Es la historia de muchos de los científicos del siglo XVIII y del siglo XVII. Entonces, la razón alcanza hasta cierto límite, pero la fe todavía va más allá. Y entonces, no se trata de tratar de autoconvencerme, sí creo, no tengo dudas. Hay gente que a veces piensa como dicen, no, parece como que, de broma dices, ¿no? Como, no sé, te va a llover o te va a salir mal esto. Ay, ni lo digas, ¿no? Porque ya me estás poniendo en duda la fe. No se trata de este tipo de fe. La fe viene por una convicción que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da. Y nos cuesta trabajo explicarlo porque es algo que nuevamente va más allá de lo que la experiencia humana normal puede explicar. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque tenemos dos opciones. Porque nos las han dicho y creemos que nos dijeron la verdad. O porque tenemos una verdad, una convicción profunda de que Dios inspiró a las personas. Y es difícil, o sea, cada quien sabemos. ¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Y puede ser la misma cosa. O sea, bueno, estamos aquí, entonces hay que decir eso porque es lo políticamente o lo religiosamente correcto. Pero el Espíritu Santo nos da una convicción profunda. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Yo he comentado con algunos de ustedes, cuando nacieron mis hijos, ya había terminado el seminario y me senté una vez y me puse a pensar, ¿qué les voy a enseñar? ¿Estoy verdaderamente convencido de esto? O no, porque no quiero enseñarle una cosa que no es, que yo no creo a mis hijos. Y Señor, ayúdame, porque la verdad es un momento de duda. Yo jamás pensé que tener hijos me pusiera en un momento de dudar la existencia de Dios. pero fue algo que a mí me pasó. Dije, Señor, muéstrate, por favor, porque yo quiero enseñar las cosas correctas a mis hijos. Ya terminé el seminario, además estoy en camino para ser pastor, pero quiero que me des esta convicción profunda. Y gracias a Dios sí me la dio. Entonces, con esto estoy diciendo que a veces creemos sin tener esta convicción. ¿Por qué no nos dijeron? Porque crecimos en cierto lugar. Pero debemos pedirle al Espíritu Santo, Dios, por favor, dame esta convicción. Tu palabra, Jesús, la salvación. Ayúdame a hacer las mías. No que sean nada más palabras con las cuales racionalmente estoy de acuerdo o porque es un buen grupo, o porque nos llevamos bien, o porque dan café, no sé qué. Además no es muy bueno. Pero el Espíritu Santo trabaja para cada uno. Los abre los ojos espirituales. Juan nos muestra algo importante. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, es Dios que ha existido desde el principio. De hecho, es el logo, es parte del lema de nuestra iglesia. En el principio, para 14 versículos después. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Jesús ya estaba desde el principio. Vino a la tierra en el tiempo humano, pero Dios, y son conceptos rarísimos, Dios no vive en el tiempo humano. Nosotros vivimos en la historia, pero Dios está fuera de todo esto. Por eso es infinito. Y nuevamente es una cosa rara cuando te pones a pensar ¿cómo existe esto? ¿Cómo puede ser? Me gusta cómo lo escribe el credo. Nosotros normalmente decimos el credo niceno, creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso. Pero hay varios credos, y hay uno que se llama el credo de Cesarea, que también fue escrito más o menos por la misma época. Les digo, les costó reconocer quién era Jesús. Y dice, escribieron en aquel tiempo, creo, y hablan primero de Dios, y termina con el Espíritu Santo, pero la parte central es del Señor Jesucristo. Y dice, creo en el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, el único Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, engendrado del Padre antes de todo el tiempo, por medio de quien todas las cosas existen, quien por nuestra salvación se volvió carne y vivió entre los hombres. Pero el concepto, Dios de Dios, luz de luz, es igual a Dios. Diferente, pero igual. Lucas recalca que Jesús es el Hijo de Dios diciendo, Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Y más adelante, y reinará sobre su pueblo, sobre el pueblo de Jacob. Y Jacob está hablando de Israel. Para siempre su reinado no tendrá fin. ¿Y quién solamente puede tener un reinado que no tenga fin? Alguien que es eterno. Como Hijo de Dios, Jesús recibirá lo que su padre ha preparado para él. En este caso, un reino perfecto y eterno, en donde Él, es decir, Jesús, es el mejor rey que jamás hayamos visto en la historia, que jamás hayamos conocido. Hace tiempo conocí a unas personas de Escandinavia y estábamos hablando del sistema político y me dijeron que ellos tenían un rey. Y me dijo algo que me sorprendió muchísimo, porque jamás en mi vida como mexicano había pensado algo así. Dijo, amamos a nuestro rey, porque nuestro rey nos ama, y estaríamos dispuestos a morir por él. Este fue el siglo XXI, no estoy hablando. Y dije, wow, jamás hablaría yo así de un presidente que he tenido, ¿no? Y después entendí que el rol el papel del presidente, del primer ministro, lo que tengan allá, y de su rey es diferente. Pero el concepto de que la gente ama a su rey me sorprendió. Siempre he tenido esta idea de como, no, los reyes son malos, son... Pero estamos dispuestos a morir por él, hacer cualquier cosa que nos diga. ¿Qué? Jesús va a ser muy superior a este rey. A cualquier gobernante que jamás hayamos, vamos a estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Por eso hubo mártires, porque reconocieron, el Espíritu Santo les dio la capacidad de reconocer a Jesús como Dios, como Rey, como Dios. En siguiente línea para llenar, podemos poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, es decir, toda nuestra fe en el único que puede salvarnos. Porque es Dios. Podemos poner toda nuestra esperanza y confianza, es decir, nuestra fe, en el único que puede salvarnos, el Señor Jesús. Y con esto llegamos a la conclusión, que son las buenas nuevas. Estamos comenzando, como dije al principio, la temporada de Adviento, hablando de la única esperanza verdadera, el Señor Jesús, que nos salva del castigo del pecado. Estas son buenas noticias. De hecho, esto es lo que significa evangelio. Eu, bueno, evangelion, mensaje. Buenas noticias. De hecho, la palabra ángel viene de la segunda parte de angelion. ¿Sí se nota? Evangelio, ahí viene ángel. Tiene la misma raíz en hebreo, en griego. Cuando vemos esto también está en español. Las buenas noticias. Así comienza el más antiguo de los evangelios, es decir, Marcos. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienzo de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. El anuncio del nacimiento de Jesús es una excelente noticia. Dios se hace hombre en Jesucristo para vivir en medio de nosotros, para vivir entre nosotros. Él es el Mesías prometido. Él es quien heredará el trono de David. Y su reino, dice la Biblia, no tendrá fin. Jesús, Dios hombre, que viene a buscar a los suyos. Jesús viene a entregar su vida por nosotros y a ofrecernos vida eterna. Debemos estar infinitamente agradecidos por su amor y corresponder a su invitación, entregándole nuestra vida. Él es la fuente de nuestra esperanza eterna. Gracias a Dios y gloria a Dios por Jesús. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. Padre, qué buenas noticias. Tú hecho hombre para estar entre nosotros. Tú hecho hombre para buscarnos a nosotros. Tú hecho hombre para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Y tú hecho hombre resucitado para levantarnos de la muerte, Padre. Señor, que la realidad del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo sea una convicción profunda en el corazón de cada uno de nosotros que nos lleve a compartir estas verdades con todas las personas que estén alrededor de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.